Aquí tienes un resumen rápido sobre cuatro medicamentos homeopáticos clave y sus características. Verás, la homeopatía busca el remedio que encaje con un conjunto muy específico de síntomas. Así que vamos a jugar a un juego. Yo te describo los perfiles y luego revelamos el medicamento. Vale. Primero, piensa en alguien agotado, física y emocionalmente, que muestra una indiferencia total hacia sus seres queridos. La pista clave son unas manchas marrones en la cara, a veces como una mariposa sobre la nariz. Y si a eso le sumas la extraña sensación de tener como una pelota en los órganos internos, estamos hablando de sepia officinalis. Segundo, imagina una persona insegura, tímida, terca y con un pánico terrible a las agujas. Sus infecciones se repiten, las heridas supuran y no acaban de cicatrizar bien. A veces todo empieza después de una vacuna. Este perfil tan particular corresponde a Silicia terra. Tercero, este es para problemas crónicos de piel. La persona es más bien perezosa y egoísta, pero lo que de verdad le pasa es que tiene erupciones por el cuerpo que le arden muchísimo. La pista definitiva. Todos los orificios de su cuerpo, la boca, la nariz, están rojos y sus gases huelen a huevo podrido. Inconfundiblemente, esto es sulfur. Y por último, el cuarto. Piensa en un colapso agudo, vómitos y diarrea muy intensos que dejan a la persona agotada y helada. Un frío glacial en manos y pies, pero con una sed increíble de agua fría. Y lo más curioso, la sensación de tener hielo en la coronilla. Pues bien, este remedio es Veratrum album. En definitiva, la homeopatía busca el remedio que encaje con la totalidad de los síntomas únicos de cada persona.